Sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de Cable Pedal, de Cable Pelado en Radio Pedal. Y como quien no quiere la cosa, vamos llegando ya al el programa número 16 desde que arrancó esta pandemia. Y bueno, han pasado diversas personas, personajes y demás por este podcast de cuarentena. Y hoy vamos a estar, también tenemos una entrevista con una invitada en este caso, que ya les vamos a contar quién es. Pero como siempre le voy a dar paso a mis compañeros a saludarlos para ver cómo andan. José Luis, ¿cómo está, querido Poppy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Otra edición de Cable Pelado, número 16 o 17, no sé cuánta vamos ahí que dijo Darío, y bueno... Acá estamos en otra instancia que nos encuentra juntos, o sea, seguimos produciendo contenidos, seguimos buscándole la vuelta a todo esto, y bueno, ahora le doy el paso a nuestro querido compañero Facundo Bartarreche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, compañeros de programa, Darío, Poppy, también por supuesto, como siempre saludo para toda la audiencia de Cable Pelado, este podcast cuarentenal, como bien dicen, sigue al firme, seguimos al firme produciendo contenidos. El saludo también por supuesto para la entrevista con quien estaremos hablando en minuto nada más, de un tema muy importante realmente. No quiero spoilear nada, pero con ganas, como siempre, de arrancar con un nuevo Cable Pelado. Así es, Facundo. Y bueno, sí, programa número 16 desde que arrancó la pandemia. Esto, nosotros arrancamos a fines de marzo y estamos a mitad de junio y ya llevamos un montón de ediciones. Y bueno, lo que nos compete hoy es un poco hablar sobre la cultura, sobre cómo están pasando los actores, la gente del teatro, pero también gente vinculada a la cultura y demás. Para eso hoy tenemos a Alicia Dogliotti, que además de actriz y directora teatral, hoy es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores. Y bueno, le damos la bienvenida a esta edición de Cable Pelado. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para todos. Bueno, Alicia, para empezar, comentarnos un poco cómo está el panorama, cómo les viene pegando esto desde que aquel fatídico viernes 13, prácticamente lo que fue a nivel cultural fue lo que más repercusión inmediata tuvo, ¿no? Porque cerraron todo lo que es teatros. Bueno, me acuerdo que estaba por hacerse el Montevideo Rock, pero si no más, no recuerdo, que también se sintió. Cosas de todo lo que era cultura y lugares que albergaron a mucha gente fue enseguida cerrado, y también son las cosas que no han vuelto, ¿no? Contanos un poco cómo está el panorama, cómo la vienen remando desde aquel día, y bueno, cómo viene el sindicato trabajando con eso. Bueno, la situación es muy compleja, y ha sido de alta complejidad desde el inicio. Como bien dijiste, además no solo toca a las salas teatrales, digo que obviamente es lo que podés ver, es lo más visible, sino que también toca a la música, a los espectáculos en vivos de música, o como tocó a Montevideo Rock, o lo que eso significó. Y además a todo, un bagaje enorme de trabajadores y trabajadoras que están detrás de todo eso, que son los que no ves. No son los músicos y no son los actores, sino que son todos nuestros diseñadores, técnicos, operadores, maquinistas, que viven de esto. O sea, que es su fuente de trabajo y que ha sido por muchos años, porque salgamos un poquito del mito ese, los artistas trabajan de otra cosa y después son artistas, porque había como una tradición en un Uruguay de las vacas gordas, viejo, no sé, de mis padres, de mis abuelos, donde eso sí era real. Pero que eso ha ido cambiando, ha ido mutando, y por suerte, hace unos años se empiezan a generar fondos, hace unos años empiezan a aparecer industrias de diferente tipo que han ido llenando espacios que se necesitaban para que los artistas pudieran vivir de sus artes. Hemos llegado a un punto que, si bien obviamente nadie tira manteca al techo, acá no hay Hollywood ni hay ningún artista millonario, pero la realidad es que de una forma u otra, con docencia, con un sistema de bachillerato artístico que también es una novedad en este país, digo, ha habido una cantidad de cambios que le dieron oportunidad a los artistas de dedicarse a sus profesiones. Pero bueno, ese fatídico 13, ese viernes 13 de marzo, eso se cortó. Y eso significó que se cortaran los ingresos de un volumen bastante importante de trabajadores y trabajadoras de las artes. Y de muchos gremios, no solo los actores. Por ejemplo, la gente del cine, toda la gente del cine y del audiovisual, toda se vio perjudicada. Toda la música, todos los oficios conexos y todos los artistas escénicos, también los bailarines, ¿no? Por supuesto. Más o menos ese es el panorama de quienes han sido tocados. La otra pregunta era qué está haciendo el sindicato, en que, bueno, los sindicatos, las gremiales, están desde ese día trabajando en conjunto, están desde ese día buscando soluciones, dialogando con todos quienes vengan a dialogar y golpeando todas las puertas que hay que golpear, poniendo la creatividad arriba de la mesa para ver qué otra cosa puede suceder. Que estamos haciendo, bueno, el aguante, obviamente con las canastas que ayudan, obviamente eso se está haciendo. Pero también trabajamos mucho desde el principio con Gremio Cine, que es la gente de técnicos de cine. Se realizó una encuesta bastante importante, tipo censo, para ver cuál era la realidad del país, quiénes estaban ocupados, quiénes no, quiénes estaban cubiertos por la seguridad social también, porque también hay una cosa que es el tema de estar dentro de la seguridad social. La gente muchas veces dice, ay, yo mejor cobro por afuera, mejor no facturo con el BPS, porque yo de esto no me voy a jubilar, o me voy a jubilar, pero quién sabe cuándo, porque yo soy muy joven. Y en definitiva, cuando pasan estas cosas, es un volumen pequeño en relación al volumen de gente que está trabajando, el que está beneficiado con el seguro de paro, por ejemplo. Que eso fue algo que dejó, visibilizó esta situación, esa otra situación. Bueno, entonces con ellos elaboramos esta encuesta y más o menos estamos teniendo una idea del volumen de funciones suspendidas, gente que tuvo que cerrar las escuelas, cuáles son las que se van a reabrir. Digo, y ese material fue también colectivizado con el Estado, o sea, con la Dirección Nacional de Cultura y con la Intendencia. Porque cada uno puso las herramientas que tenía, las puso arriba de la mesa, o sea, tenemos que colaborar sí o sí. Y bueno, por parte de la Intendencia hemos tenido una buena respuesta, claro, pero solo para Montevideo, ¿no? Estamos hablando de solo Montevideo. La Intendencia destinó 10 millones de pesos para la ayuda directa a las artes de Montevideo, y nosotros hemos recibido ya 3 partidas, lo que es el apoyo a individuos y lo que es el apoyo a instituciones. A nosotros nos preocupaban mucho muchas escuelas que veían, o sea, escuelas que no son afiliadas a FUTI. Las escuelas afiliadas a FUTI tuvieron un respaldo por otro lado. Escuelas que, claro, en marzo es cuando empiezan las clases, además es el peor momento para que digas, cierro, porque cerraste inscripciones, la gente no viene, y si la gente se inscribió no va a pagar. Digo, si tenés docentes tenés que mandar a todos los docentes a seguro de paro, pero normalmente las escuelas pagan alquiler, pagan luz. Digo, todo eso son gastos fijos que no los podés evitar. Entonces queríamos atender un poco esa parte, y y también se consiguió una partida, por lo menos para ayudar un mes con un monto medianamente respetable, que no fueran 2 pesos, eran los montos de instituciones, de escuelas, van de 25 a 50 mil pesos, lo que pudimos otorgar, ¿no? dependiendo del tipo de escuela, dependiendo el volumen, dependiendo la rama. Y bueno, eso también se le entregó, o sea, hay una partida también para la danza, hay partidas para la música, y ahora se entregó también para el cine. La del cine se había demorado un poquito más por una cuestión de un error ahí que hubo. Y después, por otro lado, el MEC estableció lo que es el Fondo Meloño, que fue un fondo que el mismo ministerio comienza con 5 millones de pesos, pero que plantea llamar a privados para que lo alimenten ese fondo. Y bueno, y ese fondo lo que han ido distribuyendo fue para 100 talleres de las diferentes ramas de las artes, que tienen 5 clases cada una de forma virtual, y que se hizo un llamado y se hizo una elección. Luego, ahora hay otro llamado, no sé bien qué es, y después no sé en qué consta, simplemente hay un llamado que te inscribas, pero no lo tenemos claro. Hubo una compra de entradas, que no sabemos cómo va a continuar. A nosotros se nos había planteado que se iba a hacer tres compras de entradas, de 10.000 entradas cada una, no nos habían dicho precios ni nada. Se han comprado en todo el país. O sea, en realidad son pocos los grupos de Montevideo, son más los grupos del interior. Y grupos también de extensión, lo que se hace para los bachilleratos y para las escuelas. Y bueno, no quiero olvidarme. Y también hubo otra ayuda, porque nosotros habíamos planteado, lo venimos siguiendo hace muchísimos años, este tema, que es el tema de la UTE, más allá de la pandemia. Todos los teatros pagan una tarifa comercial. Esto es, ningún gobierno nos ha podido resolver este problema, ¿no? Nosotros lo que pedimos es tener una tarifa especial de centros culturales, porque se pagan fortunas por los teatros. Y un pequeño teatro del interior, que no tiene la recaudación, que no tiene la cantidad de funciones, lo estás asesinando antes de que nazca. Entonces tenemos que realmente revisar ese tema bien, y no se puede pagar millones como se paga, como si fuéramos el shopping de Punta Carretas, o sea, no es lo mismo. Entonces, bueno, un poco amparándose en eso, la DNC consiguió que rebajaran la tasa de básica durante 4 meses, que exoneraran de las 2 tasas son. Que en un momento parecía que iba a ser el 25% de lo que pagan, pero al final resultó ser 400 pesos y 200 pesos, no sé, una cosa así. Más o menos lo que se... Sí. Vos cuando empezamos a conversar, hacías referencia a la actuación y a lo derivado del teatro como lo que en otra época o en otras generaciones podía verse como algo secundario, en el sentido de no ser algo de lo que la persona vivía o el ingreso principal. Y después, cuando pasaste a detallar un poco mejor cuál fue o cuál empezó a ser la situación a raíz del tema de la pandemia, hiciste referencia a la inscripción, ¿no?, en el BPS de muchos actores y personas vinculadas al teatro. Preguntarte, en primer lugar, ¿cuánto incidió eso en general en la situación que se fue desencadenando a raíz de la pandemia del coronavirus? Y después, ¿qué posibilidades hay, pensando un poco más o proyectando un poco más a futuro, de reducir la informalidad en el rubro? Si hay posibilidades en realidad, o si es algo casi que va a persistir siempre. No, creo que la informalidad es un tema, por un lado, de educación. La gente tiene que entender que la formalización no es un dale, tenés que estar metido dentro de un sistema porque sí. Tenemos que saber que gozamos de un sistema previsional solidario. Eso es una cosa que la gente tiene que tener claro, que y no es la publicidad para el BPS simplemente, pero somos un caso bastante único en el mundo, donde vos sabés que tus aportes van para la licencia por maternidad de tu compañera de trabajo, o la de paternidad el día que la tengamos, completa, o las jubilaciones, las pensiones, los lentes, mil cosas, todo, lo que todos sabemos, pero que realmente, por un lado, tengamos conciencia que el sistema del aporte es solidario. Por el otro lado, también es decir, bueno, yo me voy a ver en una situación que necesito estar amparada, y bueno, obviamente, si yo aporté, voy a estar amparada. Si me enfermo, en casos de embarazo, en caso de, no sé, de pandemias o de no pandemias, digo, tal vez pase algo con un sector y tengamos que ir a seguro de paro y gozar de ese beneficio que es el seguro de paro. Pero por otro lado, y no está solamente lo que es la educación a los trabajadores y trabajadoras, sino que también es el propio Estado. El propio Estado ha sido incapaz de poder llevar a un plano 100% de la estructura del Estado que te contrate dentro de un marco de la formalización. ¿Tá? Lo hemos logrado con el Ministerio de Cultura, lo hemos logrado con varios ministerios en Montevideo, pero no lo hemos logrado con todas las intendencias. Lo hemos logrado con la Intendencia de Montevideo, fue el primer lugar donde la formalización entró y cayó así, con unas cuatro patas. La Intendencia de Canelones también. Pero, digo, se sumó, está generando cosas y lo hace siempre dentro de la formalización a los artistas. Pero no es en todos lados esto. Entonces, si las intendencias no nos apoyan, que son los grandes contratantes del interior y del resto del país, donde se contratan músicos, donde se contratan bailarines, digo, porque hay mil festivales, hay mil cosas organizadas por las intendencias que no hay un respeto, ni por los aranceles que tienen que ganar esos artistas, ni por la seguridad social, que todo eso además, ¿qué hace? Apunta a la profesionalización de los trabajos, porque si vos respetás el arancel, ese trabajador de las artes va a decir, bueno, caramba, si yo en vez de cobrar 2, cobro 10, y además tengo beneficios sociales, obviamente, esa persona va a decir, yo quiero seguir en esto y quiero agrandarlo, quiero expandirme, quiero perfeccionarme. Digo, pasa en todos los ámbitos. Digo, en el ámbito de ustedes también, digo, ustedes están comprendidos de una forma u otra, muchos de ustedes, digo, algunos o por APU, o porque son operadores, digo, pero existe todo un mundo que sabemos que casi nos rozamos, que somos muy, muy tangenciales, ¿no?, las actividades, y que realmente tenemos que entender que no es simplemente un te quiero encasillar, porque a veces te dicen, oh no, pero sos, la vida es libre. Sí, la vida es libre, pero también entendemos que los derechos son los derechos, y eso es, creo que va muy por encima de todo, ¿no? Los derechos de los trabajadores deben ser lo primero que hay. Y la formalización es un derecho absoluto de todos los trabajadores y las trabajadoras. Alicia, ¿se sabe o más o menos ustedes manejan cifras de cuánta gente está afectada ahora directamente en el rubro con todo esto, con más o menos dado los censos que ustedes han realizado? Mira, son tantos los rubros que te estaría mintiendo. Te podría decir que por un lado hay 1.000, que por otro lado hay 600, que por otro lado hay 2.000. Me animaría a decirte que la cosa está en unos 4.000, ponele, de gente que no tiene nada, en general del ámbito artístico. De ahí tenés que partir que toda esa gente, además, y vos sabés que la cultura genera los trabajos indirectos, que son, por ejemplo, las imprentas. Todas las imprentas que trabajan con las artes, digo, hay un volumen muy grande de cualquier imprenta que es para afiches, para programas, para folletería, etcétera, que no están funcionando en este momento, por decirte, un rubro que no es estrictamente el artístico. Entonces, el impacto en el sector es muy grande. Siempre en el sector de la cultura tiene eso. Es el boliche de la esquina, es el taxista, el Uber que te lleva, el que te trae. Digo, hay un impacto siempre alrededor que es impresionante. Hay gente que vive de la puerta del teatro. O sea, pensá ahora, y todavía no lo hemos analizado este tema, va a ser la temporada de niños. La temporada de niños, claro, que es la de julio, es devastador. Es devastador. Nosotros ya lo vivimos esto, cuando la N1H1, la otra la otra gripe, que no fue ni para empezar, porque además siguió todo abierto, fue la acabose, fue así. La cosa, la peor, el peor escenario que hayamos tenido en el teatro. Bueno, ahora está, obviamente, que nadie va a estrenar nada y no se van a abrir, pero alrededor también de toda la actividad de los niños, hay otros tantos, desde hasta los señores que venden en la puerta globos, en la puerta del teatro, ¿entendés? Es todo, es muy grande todo lo que se mueve alrededor, ni que hablar, por supuesto, que los carpinteros, que los herreros, que esto, que el otro, digo, todos los oficios que a nosotros nos ayudan, ¿no? Claro. Pero sí, es muy grande, el impacto es muy grande. Sí, recién nombrabas algo ahí a la pasada, ¿no? Que vaya si es importante, ¿no? Toda la gente que, bueno, todo el detrás de escena, ¿no? Lo que la gente no ve sobre eso. Pero también se me pasaba por la cabeza, ¿no? Lo que nombraste recién a los productores, tipo que por ahí tenían manejando la agenda del año un montón de cosas para poner en escena, para producir, y que eso se vio trunco. Que me imagino cómo se debe haber afectado no solo en lo económico, sino también en lo psicológico, y también me imagino en el artista, ¿no? En el que está en escena, ya sea una obra de teatro o lo que sea, y también cómo le debe haber pegado de manera psicológica el hecho de tener que también como frenar los ensayos, frenar una obra que por ahí iba a salir adelante. Me imagino que vos tendrás contacto con un montón de artistas, cómo también te va a haber afectado eso, ¿no? De manera psicológica en ellos. Sí, lo que decís está muy bien, el tema de los productores y de los autores, porque si vos tenés un autor que hay mucha gente, no te voy a decir que montañas, pero hay gente que vive de sus obras de teatro de los derechos de autor. Hay gente que me consta que iba a ser estrenada en Montevideo, en el interior y en el exterior, y no fue estrenada. Por lo tanto, ese ingreso que tienen esos autores, que es pequeño, pero que hace a lo cotidiano y hace a su salario, no lo tiene. El productor, lo mismo. Y después viene la gran parte, que es lo que vos decís, y es todo lo que significa afectivamente, psicológicamente, anímicamente, esta situación. Sí, a todos nos ha chocado muchísimo. Hay gente que más, hay gente que menos, hay gente que lo ve de una manera, hay gente que lo ve de otra. Te digo, a mí en lo personal, yo este año tenía 3 proyectos. Y es una cosa de cambiar los libros de lugar, ¿viste? Si, bueno, ¿y qué hago? Y si le tienen polvo, entonces sentís que tienen polvo arriba, ¿y qué hago? Y cambio, y subo, y bajo los estantes de los libros. Ahora cambié todos los libros de lugar, a ver si, no sé si pasa algún milagro, ¿entendés? Y empezamos a hacer lecturas por Zoom, la gente hace lecturas, pero llega un momento que decís, yo no puedo seguir haciendo lecturas por Zoom. Claro. No, o sea, el arte nuestro es el convivio, a mí mucho no me gusta la palabra, pero es verdad, es esa cosa que si no está el convivio no existe, desaparece la naturaleza del teatro, el teatro es en vivo y no hay vuelta, no hay manera, todo lo demás es otra cosa. Que hagamos lo que hagamos, pero es otra cosa. Y el ensayo para nosotros es vital. Y no te digo tocarte, te digo verte, oírte con tu voz, no metálicamente, quedando congelado, ¿viste? Y se tranca. La claro. Conexión que hay también entre los artistas, digamos, ¿no? La conexión que hay cuando estás ensayando, la conexión que generas con el otro, que por más que hagas por Zoom y todo eso, es como muy distinto también. Claro, la mirada. O sea, vos en Zoom tenés un cuadradito aquí, otro allá, y no sabés muy bien quién está en qué cuadradito, porque claro, depende de quién habla, cambian los cuadraditos de lugar. Entonces, digo, también todo eso hace que sea muy difícil, muy, muy, muy difícil. Hay momentos, son muy divertidos, hay momentos que podés trabajar. En realidad hemos descubierto una buena herramienta para una cantidad de cosas también, porque esto del Zoom nos ha llevado a ahorrar mucho tiempo y a hacerlo rendir más, no perdés menos tiempo en las reuniones, empiezan, terminan, ¡ay, se nos acaba el tiempo! ¡Tac, tac, tac, tac! Y lo haces, pero también está la pérdida del contacto, y no te hablo del contacto físico, sino del contacto energético, claro. la presencia, ¿no? Esa cosa que necesitamos tanto. Que bueno, y se la van a otorgar a las iglesias ahora, por suerte, la gente va a poder ir a orar a todos los templos, mientras que nosotros no podemos entrar a los teatros. Pero bueno, es un poco eso, ¿qué vamos a hacer, viste? Alicia, va a ser un año, ahora dentro de poco va a ser un año que se aprobó la ley de teatro independiente, el Parlamento aprobó la ley de teatro independiente. ¿Qué evaluación se hace en el mundo del teatro en general de esa ley, de lo que contempla en general, cómo fue recibida su presentación y su aprobación, obviamente? Y bueno, ¿qué se espera también una vez que sea efectiva su implementación? Bueno, nosotros comenzamos el trabajo de la implementación a fines del año pasado. En febrero estaban nombrados todos los delegados que deberían ocupar lo que es el Consejo Honorario del Teatro Independiente, que es lo que establece la ley, y esperando por la implementación. Y seguimos esperando por la implementación. Nosotros la primera reunión que tuvimos con la Dirección Nacional de Cultura este año, le dijimos, si ustedes terminan de implementar la ley, establezcamos el consejo y pongámonos a trabajar todos juntos desde el consejo, porque esta es una gran herramienta para enfrentar esta pandemia. O sea, es que es totalmente cierto, y es una herramienta que organiza, es una herramienta que analiza, tiene competencias, digo, más allá de si tiene plata, si no tiene plata, digo, pensemos en trabajar juntos, pensemos en construir. Y ahí seguimos esperando. Es lo que te puedo decir. No sabemos nada, es lo que estamos exigiendo y lo pedimos, no sé, cada 15 días más o menos, salimos, hablamos, decimos en la prensa, por favor, vamos a implementar la ley de teatro independiente, porque, yo qué sé, fue votada por todos los partidos, además. No es que dijiste, ah, no, fue una votación unánime, en las dos cámaras. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿votás una cosa para qué? Claro, igual. Y hablando de esperar, de la dulce espera, ¿no? Decías, por un lado, que la Intendencia, bueno, hizo un apoyo importante ahí, sí. Y el Ministerio también, pero, por ejemplo, ¿por cuánto tiempo más pueden aguantar esta situación de canastas y demás como para paliar esta situación, y también ustedes cuánto tiempo más pueden aguantar sin poder volver a trabajar directamente, ¿no? Mira, nosotros la Intendencia da lo que da. La ayuda individual se le da una vez, por única vez, a cada persona. Nosotros, por otro lado, tenemos una comisión llamada Emergencia Solidaria, que ahí nosotros lo que hacemos es solicitar dinero en una cuenta bancaria, y bueno, cuando tenemos donaciones de alimentos, por ejemplo, que al principio fueron más grandes que ahora, porque también se va desgastando toda la población, y lo que hacemos es comprar los insumos para esas canastas, por ejemplo. Recibimos en un momento una donación de Linda, que nos ayudó bastante en la segunda entrega de canastas. Ahora estamos en la tercera entrega de canastas nosotros. Y además tratamos de que las canastas sean canastas dignas. O sea, no son 2 kilos de arroz y no son los 200 pesos de la tarjeta de Migue. No. Capaz que la canasta toda, sí, la podés pedir todas las veces que quieras, y yo qué sé, y tiene cosas, tiene hasta mimos adentro, porque las compañeras del Sodre hicieron todo tapabocas, viste, de colores, y metían adentro las canastas, digo, hasta con instrucciones de cómo tenés que usarlo. O sea, hubo una cosa muy afectuosa que está bueno, viste, sí, hemos podido, no sé, entregar insumos de ese tipo, que tal vez en otras canastas no habiten, pero bueno, es como un toque de cariño que estamos haciendo. Pero, digo, la gente no solo necesita la canasta, la gente tiene que pagar la luz, tiene que pagar el alquiler, tiene que mandar los chiquilines a la escuela cuando empiecen, tiene que comprarle los zapatos porque a los chiquilines les creció la pata cuando estaban haciendo la cuarentena. Claro, porque todo eso sigue sucediendo. Por más que vos digas, ah, no, los nenes no van y no gasto nada en... Sí, pero les creció el pie. Sí, pero les quedó chico el buzo. Entonces, todo eso también hace al gasto cotidiano de una casa. Que porque estés adentro no vas a dejar de comprarle zapatos al chiquilín. Te lo digo como un detalle, pero que parece tonto, pero que es parte del gasto normal de cualquier hogar. Y que no sabemos cómo vamos a seguir afrontándolo. La verdad no sabemos, y es una de las cosas que más nos angustia, realmente. Y es bravo, y es muy bravo. Te quería preguntar, con toda esta situación que decías que es bastante angustiante, ni que hablar, porque como que todavía no hay como una señal de poder volver a trabajar. Si ha habido algunos contactos últimamente, sé que se hizo una marcha o una especie de intervención ahí enfrente de la Torre Ejecutiva, ahí en la Plaza Independencia, donde distintos artistas de varias ramas teatrales, artistas independientes, hicieron como una especie de intervención de que quieren volver a trabajar, y si se está también pensando en presentar alguna especie de protocolo, ¿no? Que de alguna manera pueda llegar a habilitar, de cierto modo, como una reapertura parcial, porque es como vamos viendo algunos lugares, ¿no? Los shopping abiertos, se abre 18 de julio para que se llene de gente peatonal, y como que en algunas salas se podría hacer como alguna especie de eso. No bueno, sé si... ese es el otro gran tema. Nosotros sí, ya fueron presentados los protocolos hace más de un mes. Ajá. Sí. Por eso es que nos reímos, digo, y decís, está. El de las escuelas fue presentado hace más de un mes. Nadie nos contestaba del Ministerio de Cultura a ver cuándo se iban a reabrir, si habían tenido aceptación o no. En un principio nos contestaban que OPP todavía no había resuelto, pero ya después no nos contestaron nada, hasta que apareció un comunicado en el cual se decía que las escuelas de arte pueden volver a abrir el 29. No sé si les entregaron o no les entregaron protocolos a esas escuelas. Hoy me estaban pidiendo del interior, preguntando, y yo mandé los protocolos nuestros, digo, que fueron hechos con la seriedad del mundo, que están firmados por técnicos, digo. Y después el otro protocolo, que es tal vez uno de los temas más importantes ahora, es el que desarrolló el Galpón, que ofreció la sala Campodónico sin costo para los grupos de teatro independiente y para grupos de música. Es un protocolo que, si lo ves, es como entrar a un quirófano, más o menos. Debe ser es estricto, fue con absolutamente todos los técnicos que te puedas imaginar, va con hisopado de todo el mundo, el hisopado es a cargo del Pasteur, digo, ya está todo muy resuelto, está la sala completa, si la ves, están las butacas vestidas, aisladas, te entregan esas máscaras de acetato, de acrílico. Es todo muy, muy, muy, muy, muy, muy extremadamente cuidadoso. ¿Ah? Este protocolo se entregó y no se ha contestado absolutamente nada. Ya hay una cantidad de grupos anotados para trabajar, porque además eran obras de teatro, en términos teatrales, eran las obras que ya habían sido estrenadas con determinadas características, tienen características de puesta, los técnicos, la operación, la cantidad de obras que pueden estar armando y desarmando, digo, hay una cantidad de cosas que giran alrededor de cada una de las producciones. ¿Por qué no se habilita o no se contesta algo con respecto a eso? No lo entendemos. Lo hemos salido a decir a la prensa, los hemos llamado, ha habido mil reuniones. ¿Qué sucede? No entendemos. El hall del Galpón es grande como un shopping center, porque... Es grande, todos lo conocemos. Está todo marcado en el piso. Ustedes, si ustedes van, se van a dar cuenta cómo está la recorrida. La gente no va a tocar a nadie, ni nadie los va a tocar. La compra de entradas, está todo hecho dentro de un protocolo estricto. pero estricto, estricto. O sea, yo miraba el de las iglesias y no podía creer, porque yo qué sé, es creer o reventar. Decís, bueno, me van a limpiar con agua bendita para que no se contagie la gente, porque en realidad no es ni la cuarta parte de cuidadoso. Y no es porque esté mal, ojo, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que el extremo que se hizo no lo atendés, y cuando viene cualquier otra cosa le atendés que sí. Y no me vas a hablar que esto es un tema económico. Porque un shopping, yo te puedo entender que hay un sector de la población, de los trabajadores, que sí que van a pedir. Y no te estoy hablando del dueño del shopping, te estoy hablando de los trabajadores del área, ¿no? Porque sabemos que trabajan miles de personas en el shopping, ¿está? Pero no me podés decir que hay una pérdida económica porque no pueden abrir las iglesias. Pasar el diezmo, es eso. Ese es el problema que tienen. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando contra la cultura? Que a la cultura no se le puede dar un cuarto de hora de atención para ver qué pueden hacer. Es como violento. Es raro, ¿no? Es como raro. Y por ejemplo, desde la intendencia, que fue como que de un principio, por lo menos la de Montevideo, ¿no? Que colaboró con ustedes, le dio como un fondo, no ha habido como una especie de nexo, ahí no se han podido comunicar. Es que la intendencia no tiene nada que ver en esto. No tiene nada que ver. No. La intendencia no, es el Poder Ejecutivo. Claro. Alicia, con estos protocolos también de ustedes presentaron y demás con las salas de teatro, que hay un dato no menor, que es que la concurrencia, dado estos protocolos sanitarios, es menor por función, dada la distancia social, que sí. Eso incide directamente en la recaudación. Claro, el aforo. Pero claro, para nosotros es simbólico el poder volver a los teatros, que un poco lo que decía él hoy, que es la parte psicológica, pero es una parte simbólica muy fuerte el hecho de volver a la actividad. Es muy importante. Y bueno, y con lo del aforo, yo miraba también en las iglesias, se pueden sentar entre 2 y 3 en cada banco. Y en el galpón, si hicieras eso, entran 300 personas. Pero en cambio, con el protocolo, entran 120. Claro, porque se hizo un cuidado con metros, o sea, de otra manera. Y porque la sala tiene 800 y pico de butacas. Son 120 que se pueden habilitar. Pero eso daría lugar a que se pudiera habilitar el Sodre, que se pudiera habilitar el Solís, digo, las salas grandes, las salas con grandes halls también, porque no solamente el aforo de la sala, sino que vos puedas tener a la gente moviendo, entrando y saliendo también sin amontonarse, ¿no? Que eso es importante. Supongo que va a haber un tema ahí también, que es la espalda, entre comillas, que puedan tener las diferentes salas, porque no va a ser lo mismo, obviamente, el Sodre o el Solís, más allá de que tiene otra banca desde lo estatal, si querés, o mismo el galpón o el circular, que si pensás en salas que capaz que son un poco más chicas o que tienen características que hacen que sea más difícil que sean o que salgan más ilesas de esto, como puede ser, no sé, Florencio Sánchez, por ejemplo. Eso es un tema que ustedes han hablado, lo han conversado, les preocupa a ustedes como actores, sobre todo pensando en lo que puede pasar después al momento de ver en qué lugares presentarse en relación a cómo resulten o a qué tan afectados resulten de la pandemia y de la situación. Las salas estatales, lo que pasa es que, claro, estás, ahí se te mezclan las salas estatales con las del teatro independiente. Las salas estatales, el Sodre, por ejemplo, ha trabajado todo el tiempo. No paro de trabajar, los talleres trabajaron todos y siguen trabajando. Ahora incluso se está ensayando y en septiembre se estrena, hay estrenos de producción del Sodre. El Solís también ha trabajado y empiezan a trabajar creo que a full ahora, en unos días. Los actores trabajan vía Zoom, se ha hecho apoyo para bachillerato artístico, digo, hay diversas cosas que han seguido en actividad, ¿tá? Y además, obviamente, son salas subvencionadas. Bueno, el Florencio Sánchez es una sala también de la Intendencia. El tema de las salas más pequeñas no es un poquito más pequeño. el salto que hay entre la Campodónico y cualquier otra sala es enorme. No hay salas tan grandes en Montevideo independientes. Incluso la del Galpón, la Atahualpa, no es ni la mitad que la Campodónico. Esa no se puede abrir tampoco. O sea, sería solo la Campodónico que tiene 800 y pico de platea. Porque si vos pensás que te vas a una sala que tenga 150 personas, que abrís el teatro para 4. Claro. Nosotros veíamos el Teatro del Museo, por ejemplo, para darte un ejemplo, que es una sala pequeña, que es preciosa, que se hacen toques, que hay teatro, digo, que es una sala que funciona con mucha cosa, según el metraje podrían entrar los dos espectadores, ¿entendés? Ese es el tema grande. Y después podés tener alguna que capaz que te entran 10, pero que el hall te da para 4, y estamos entrando en el invierno, entonces vos en el invierno no podés tener a la gente en la vereda, porque si llueve tenés, digo... Eso también importa. De todas formas, se está trabajando y analizando sala por sala en este momento. Porque, claro, las cosas van progresando, van evolucionando, y bueno, vos tenés que ir al toque, ¿no? Podés decir, ah, bajamos venimos el año que viene. Porque es como que quisieran que hicieras eso. Bueno, bajá la cortina y venís el año que viene, porque ¿cuándo vamos a estrenar? ¿Cómo? Digo, y para nosotros, estrenar implica 3 meses de trabajo previo. Y es ensayar, y nosotros hasta ahora estuvimos encerrados. Entonces es recién arrancar a ensayar. Lo que puede haber son estrenos que estaban a punto de hacerse en marzo, en abril, que ya estaban las cosas prontas, y cosas que, bueno, que tuvieron que bajar, que habían estrenado hacía poco, que eran éxitos o que había reposiciones también. Hay mucha cosa, viste, que podría estarse haciendo, que no se está haciendo, y que le podríamos ir ganando al tiempo y ganando en experiencia también, porque yo creo que también si eso se pone a funcionar, aparecen las variables y te ayudan a que vos el siguiente paso lo hagas mejor todavía, como en todo. Sin duda, sin duda. Bueno, Alicia, te agradecemos muchísimo por este... No, gracias a ustedes. La verdad que nos diste un panorama más que amplio de toda la situación y sobre todo lo de las salas, eso me dejó pensando... Un montón, me dejó pensando distintas especies de protocolos, de cómo se podía en una sala chica, por ejemplo, si entran, pensaba, ¿no? Si en una sala entran 300 personas y vos le haces funciones de 100 entradas, y perdón la expresión, ¿no? Pero con la leche que tiene la gente de ir a actuar y de ir a mostrar su arte, ¿no? Haces un montón de actuaciones para 100 personas y como que ganan todo, ¿no? Es como... Y no es tan difícil de implementar con todas las medidas que vos decías, ¿no? De todo tan meticuloso y todo tan... Es voluntad, es buena voluntad y es voluntad política, nada más. Es eso, punto. Punto, es eso. Ya está. No, digo, no hay misterio y no hay secretos. Es eso. Si no está, es porque no hay voluntad política. O sea, cuando vos llega un límite que decís, bueno, yo te entiendo que te estén demorando, te entiendo la burocracia, te entiendo esto, pero hemos llegado a este límite, no hay voluntad política. Bueno, está. Cada uno que se haga cargo de lo suyo. Lógico. Bueno, Alicia, ahora sí, muchísimas gracias, de verdad, por esto. No, gracias a ustedes, muchachos, y bueno, vamos arriba. Nos despedimos hasta la próxima edición. Poppy, Facu, como siempre. Nos escuchamos acá en el próximo episodio en este y en otros episodios de Cable Pelado por Radio Pedal. Abrazo grande. Nos vamos escuchando un tema musical. Hasta la próxima. Pasen bien. Justo cuando el público empieza a... ya sos vos, se acabó. Pero